o Era Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa de Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. El ciclo que hacemos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Y hoy le invitamos a las chicas y a los chicos de la Escuela de las Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, justamente, y no me voy a cansar nunca de decirlo, que queremos a los docentes, que es bueno hacer radio en las escuelas, porque está bueno trabajar los contenidos que se ven en las escuelas pensando en contárselos a alguien, pensando que eso que estudiamos, que leemos, que charlamos en las escuelas, está bueno que el otro lo sepa, ¿sí? Y que mejor que una radio para contarles esto a todos nuestros oyentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, con un sí, con un ruido, porque si me hacen con la cabeza nadie se va a enterar. Bueno, este ciclo de Hora Libre, como les decimos, para los jueves, estar acompañando a mis compañeros. Una pregunta que voy a nombrar es a Eva González García, porque es la docente de que trajo estos chicos que voy a ir a presentar ahora, ¿sí? Ella fue la docente que, como mujer en la radio, trabajó con ellos en el aula para que, bueno, nosotros en la hora que sí escuchemos. Voy a dar la bienvenida también a Gestora Zárate, que está inmortalizando este momento a través de las fotos, de algún videito que después ustedes van a poder ver en nuestra página web, que es programarec.com.ar. Y esto lo digo para ustedes, chicos, porque de acá 15 o 20 días tal vez se tendrán ganas de ver cómo se ven en las fotos del programa de radio, ¿no? Me acompaña también Alejandro, Mariano Molina, el coordinador del programa REC. Y obviamente, Alejandra, ¿sí? Alejandra es quien nos está sacando al aire. Se mezcla el masculino, el femenino, todo. Hola, Ale, gracias por sacarnos al aire. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora sí, quiero presentar a los chicos de la escuela que nos están acompañando esta mañana. Hola, chicos. Hola. ¡Opa! Se han cruzado toda la ciudad de Buenos Aires justamente para estar acá. ¿Dónde viven ustedes? De la escuela Manuel Solá, que ¿dónde queda? Muy lejos. Yo la conozco. ¿Dónde queda? En el distrito Almagro. En Almagro, que era en la calle Lambaré. Era el 900, el 800, Mariano y Corrientes, ¿no? Sí. Nosotros estamos en la boca ahora. Con lo cual se han cruzado Ciudad de Buenos Aires para estar acá. ¿Grado? Sexto grado. Ahora vamos a bajar ese micrófono. Acá, chicos, tienen que tirar mucho el cuello para poder hablar. Bien. ¿Cómo fue el viaje? Claro. Sí. ¿Viajaron bien? Sí. ¿Qué hubieron viendo recién? Seguramente iba a llevar a pasear por ahí, ¿no? ¿Hoy no? Porque estoy muy cerca de Caminito, ¿saben? Que es un lugar turístico de acá de La Boca. Y hay muchísimos turistas que les gusta ese lugar y uno ve caminando por ahí. Y a veces uno que vive acá en Buenos Aires no lo recorre. Bueno, acá queda la salida. Bueno, ¿con quién vinieron? Vinimos con la propia mamá Mancay, con Eva y con el bibliotecario Edgardo. Con el bibliotecario, bien, estamos todos. Yo voy a contar un secreto. Estos chicos fueron alumnos míos hace el año pasado. Así que, perdónenme, chicos, algunos no me acuerdo, pero de otros no. La señora ya está grande y no tiene tanta memoria, ¿no? Así que, bueno, algunos nombres se los voy a volver a preguntar, pero bueno, ya los chicos se están en sus secretos en la guerra, ¿no? Sí. Bueno. ¿Empezamos? ¿Empezamos con los contenidos? Bueno, nosotros llamamos entonces a la señora Amamantara, que es la profesora de lengua y de sociales. ¿Cómo estás, Amamantara? ¿Te puedes acercar al micrófono? Bien. Acá ustedes, dentro del espacio justamente de lengua, estuvieron leyendo una novela que tengo acá al machete, ¿sí? Que dice que es El secreto del doctor Gilbert. ¿Así es? Sí. Sí. Digo bien porque capaz que lo pronuncio mal. Y si me tienen que corregir, me tienen que corregir al aire. De Agustí Alcoberro. ¿Así es? Sí. Bueno, ¿qué me pueden contar? De esa novela. Bueno, los protagonistas de la historia es el doctor Hibbert, Jaume y Mark. Bueno, en esta historia secuestraron a un doctor muy famoso y estos dos chicos fueron a estar investigando para poder encontrarlo. Bien. Así que ahí hay... Perdón, me ahogué. No sé si con qué me metiera la garganta. Es que es una historia que tiene algo de suspenso. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, en el inicio, acá está lo que me contaron. ¿Sí? A ver, antes de escuchar, porque yo sé que ustedes prepararon algo que tiene que ver con el comienzo de esta novela. Pero primero, ¿qué lo leyeron en este libro con la señora Mangalay? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué gustó? ¿Qué era lo bueno que tenía ese libro? Un secuestro. Del doctor. ¿Vos por contar al final al aparecer el doctor? ¿O el que tenés dejar para el final de eso? Lo vamos a parar al final, ¿sí? Vamos a escuchar el retrato, si se me pasa. Me puedo tomar la vida y no me escucho ahogar. Hola, soy Iván Blechman. Soy Leandro Bazana. Soy Lourdes de Yatis y somos de la escuela Manuel Sola, número 3, sexto grado, en el turno mañana. La señorita Macay, empezamos a leer una novela que se titula... El secreto del doctor Hibbert. Se trata de la novela de un doctor famoso que se llama el doctor Hibbert y Barcelona, España. En 1981. En realidad se trata de dos amigos que fueron el secuestro de un doctor muy famoso, es el del doctor Hibbert. Supuestamente la causa del secuestro, ellos lo van investigando, hasta que descubren que el doctor Hibbert había creado un robot perfecto, una forma humana, y que los bandidos querían apoderarse de ese método. Pero él no tenía ninguna funciones especiales. Lo que podía hacer era que sea igual a alguien. El doctor Hibbert, entonces Hibbert, como le llamaron ustedes en el audio, es un creador. ¿Sí? Creó un robot. Sí. ¿Y ustedes qué pasa? Porque ¿qué querían los secuestradores? ¿Qué se llama la atención de este robot? ¿Por qué lo habrá secuestrado? ¿Por qué habrá querido que hagan un montón, que el doctor Hibbert haga un montón de robots? ¿Para qué? ¿Para qué puede ser? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Qué conclusión llegan después de haber vivido la novela? No sé, puede ser que... Era para sacate el micrófono. Para que nos ayudara algo, o algo de eso. Ajá. ¿Dónde se sitúa la acción de la novela? ¿En los tiempos actuales? ¿O como en otro tiempo que ya pasó? ¿En el futuro? ¿Te acuerdas? No, en otro tiempo, no sé. Bien. Y al final, a ver, digo. Si les tenemos que sugerir a nuestros oyentes que lean la novela, ¿qué es lo llamativo de esta novela? ¿Tiene un buen final, por ejemplo? Sí. ¿Aparece el doctor Hibbert? ¿O no? ¿O se muere? ¿Qué pasa al pobre doctor Hibbert? Sí, aparece. Sí. No se muere, no le pasa nada. Bueno, el doctor Hibbert, el robot que había creado, lo destruye. Ajá. Para que no haya ningún problema. ¿Sabes qué? Que pone los auriculares porque si no se nos acoplan. Porque lo que suena a través de esos auriculares lo toman y micro por ahí se dice de ruido tan espantoso, ¿viste? Que no se desmalan los oídos. Bien, entonces lo leyeron este libro con la señora Mangalay. ¿Sí? ¿Hay una hora en la cual se dedicaron a leer el libro? Sí. ¿Sí? ¿sí? La lengua. ¿Eh? A no, ver, señor. La hora de biblioteca. Ah, la hora de biblioteca. Ah, genial. Por eso, ustedes me tienen que contar, porque yo más o menos me hago una idea, y nuestros oyentes también, pero queremos saber cómo... ¿Cómo tenés paso esta semana que tenemos para trabajar en el biblioteca? Sacate un poquito del micrófono, ¿no? Exactamente, perfecto. Decías muy fácil de semanal. Que te trabajamos en biblioteca, en conjunto con el bibliotecario. Ah, bien. Y ahí leímos esa y otras novelas. Le pregunto, ¿no? Está bueno, ¿no?, usar espacio de la biblioteca y por lo menos esta cuestión de que sea todas las semanas en un día específico. ¿O sea, te acostumbraron o no trabajar en la biblioteca a través de eso? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? Bueno, le voy a ver. Leen sus casas, a ver, leen la verdad, porque no tiene que decirlo, a mí me gustaría escuchar. A ver, ¿en casa hay libros? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los libros que tienen en casa? ¡Mueren! Te digo poquito. Yo creo que tengo un hijo más o menos de la edad de ustedes. Tienen, va a cumplir 10 años. Ustedes son más grandes. Y yo todo el tiempo les explico comprando libros atractivos. Creo que este es fundamental que ustedes decidan a leer. Es que esa costumbre, es como toda costumbre, ¿no? Uno las genera y llega para siempre. Y está buenísimo leer. Usted sabía que está buenísimo leer, ¿no? Sí. Que les va a ayudar a expresarse mejor, a tener más facilidad para estudiar. ¿Está bien o no? Sí. Puede ser, me dice. Bueno, pero han leído mucho. Han leído otra novela. Esa le prestó más atención, me parece. O hay algo más sugestivo. ¿Por qué será que el Egipto... ese tiempo pasado de una gran civilización que uno imagina que hubo muchos secretos y muchos misterios y le llama la atención a ustedes, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí. Por ahí le leyeron bajo las arenas del Egipto. ¿Estás así? Sí. Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir? Antes de ir a la Mundra, ¿quieres preparar un sobre libro? Bueno, bajo el en Egipto se trata de un emperador, puede ser, que fue emperador a los 8 años, a los 9. De un faraón, porque los emperadores en Egipto se llamaban faraones. Un faraón que fue faraón desde muy pequeño, desde los 8 años. Bueno, vamos a escuchar un track sobre este libro y después seguimos charlando. Bueno, estamos leyendo un libro que se llama Bajo la arena de Egipto, el Tesoro de Tutankamón, de Philip Nelson. La ciudad de Rosana y Bajo la arena de Egipto. Bajo la arena de Egipto. ¿Cómo y por qué es esto de la zona de los Carnaval y Jehová Carter? Se relaciona porque Carter se encontraron con Lord Carnaval y le había contado algunas reliquias a Lord Carnaval. Se interesó e hicieron un trato y Lord Carnaval se interesó porque Carter le contó que era arqueólogo. Pero los que conforman este equipo son Candela, Lutres, Aran, Iván Bregman y yo, Iván Cabo. ¿Cómo es el niño de Tutankamón y qué noticia cambió su infancia? La noticia que cambió su vida fue que le dijeron que sería faraón de Egipto a los 9 años. No sabía gobernar muy bien y a los 3 años no usaba ropa. A los 7 años se empezó a usar ropa. Me empezó a ir al colegio también a los 10 años. Tenía ojos negros y no era muy alto. Y era en el que yo soy Candela. Yo soy Herrera. Yo soy Mojirim. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Qué sentido Tutankamón al ser faraón a los 17 años? Al principio, Tutankamón se sentía acompañado por el divino padre Ay. Se sentía feliz y a la vez tenía muchos problemas. Pasado el tiempo, Tutankamón debía decirse solo. Se sentía aterrorizado. Seguramente se habría sentido nervioso. Para mí, seguramente estaría un poco nervioso porque le tenía que hablar a la gente y por ahí, con la orden de capa, por ahí se equivocaba y sería bastante difícil. Donde las propietas, el rey Penuria entró en el patio acompañado por numerosos príncipes vestidos con pieles de leopardo y plumas de avestruz. Se arrodillaron a mis pies con la cabeza agacha y los brazos al aire, en señal de respeto. Levántense, les ordené. Obedecieron. Unos servidores entraron entonces en el patio, depositando ante mí escudos cubiertos de pieles de felino. Un magnífico taburete plegable de ébano con almohadones de pies, un carro chapado en oro, copas llenas de piedras preciosas, bordadas por esas figuras de fondo de oro. Bueno, y así empezamos a conocer algo sobre Tutankamón, de ese faraón hemos hablado, ¿no? Sí. Vamos, chicos, pueden decir sí, pueden decir no, por esto es otra radio. Si me hacen así con la cabeza, nadie se va a enterar de nada, ¿saben? Sí. Bueno, vamos, cálmense. A ver, esto que era como un inicio. ¿Ustedes describirían algo sobre el personaje de esta novela? Sí. ¿Es un personaje dentro de la novela, las arenas de Egipto, Tutankamón? ¿O sí, ustedes sí. Se investigan a una parte? ¿Es un personaje? No, es un personaje que, según la leyenda, existió. Bien. Bueno, ¿qué más me pueden decir? ¿Por qué vamos a seguir trabajando con Tutankamón y vamos a seguir trabajando con el libro? ¿Algo que quieran decir antes de llegar a la música? ¿Sobre el libro? A ver, dale. Bueno, está muy bueno y se lo recomiendo. Bien, ¿ustedes les gustó? Sí. Bueno, a lo largo del segundo bloque, después de escuchar la música, vamos a hablar más. Pero antes, ¿alguien tiene algo para decirme? A mí me gusta el libro, que es intrigante, o sea, querés saber lo que va a pasar después, como en el otro libro. Es increíble. Lo recomendamos. Es muy divertido. Lo tienen que leer porque es increíble. Decir que te quedas como pendiente de ver cómo va a finalizar, cómo se va a desarrollar la historia y qué va a pasar con los personajes. Buenísimo. Es un caso que les gusta. Esta cosa de querer saber qué va a pasar. Buenísimo. Vamos a la música. ¿Me presentan el tema que vamos a escuchar? El primer tema. A ver. Baby de Justin Bieber. Bien, ¿algo para decirme sobre Justin Bieber? ¿Tienen preparado algo? A ver, ¿sí ustedes? Siempre en marzo de 1994 en Granada. A ver, ¿podemos leer un poquito más fuerte para que te puedan escuchar todos acerca de Justin Bieber? Acerca del micrófono. Nació el 1 de marzo de 1994 en Granada. Aprendió a tocar el piano, la batería, la guitarra y la trompeta. Cuando tenía 12 años se presentó a un concurso de canto, quedando en segundo lugar, su madre decidió vivir a YouTube. Un mundo ejecutivo y una de sus ideas. Se puso en contacto con Justin y juntos viajaron. Así, allí contrató para él y le consiguió una audición para Sam Records, la discografía que lo contrató en octubre del 2009. En julio de 2009 lanzó One Time, su primer éxito. Su primer disco, My World, vio la luz, debutando en el número 6 de Billboard 200. My World. Ha sido el disco de platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá y Reino Unido. Con 16 años, Justin Bieber ya había ganado 100 millones de dólares. Su mayor éxito lo ha conseguido en el sencillo Baby, incluido en My World. Bien. El cantante participó en dos capítulos de la serie de televisión CSI. La revista Forbes lo tituló como la tercera celebridad más influyente del mundo en 2011. Actualmente tiene 19 años y visitará nuestro país en noviembre de este año, 5 meses antes de la llegada de One Direction. El 8 de noviembre de 2013 se estrenará presentando el estadio Mario Alberto en el mes de Córdoba y el 9 de noviembre en el estadio River Plate, Buenos Aires. Bien, ¿cuánta información? ¿Cómo le gusta a Justin Bieber? Está sonando de fondo, ¿no? Vamos a escucharlo. first love. There was body that gon' catch on my baby. Nobody can clean it, just don't get up, come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't leave us a Starbucks. She made my heart now. Give up a beat when I see her in the street and at the school on the playground. But I really want to see her on a weekend. She was she got me dazing. She was so amazing. And now my heart is breaking. But let's just keep on saying. Hace mucho tiempo que vivo en este mundo y fui plata solo vendida para la coronación. Pero todavía no estoy satisfecho. Hay muchas dudas y preguntas para responder. Pero la pregunta que estuvo dentro mío por siempre es: ¿quiénes son mis padres? Algo que dudo mucho es que sean unos campesinos. Pero mi mayor duda es que mis padres fueron Nefertiti y Akhenaton. Eso es complicado. Y escuchamos en dos veces un pedacito del diario Info de Tutankamón. Este pedacito lo imaginó Iván Guzmán. ¿Cómo que se te ocurrió escribir sobre esto? Acércate al micrófono. No, aquí el micrófono, mira. Para contar. ¿Dónde te lo escribiste? ¿En la escuela? ¿Cómo fue que se te ocurrió? Lo escribí en mi casa. ¿Y en qué vas a saber? ¿Qué te imaginaste? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió? No sé, fue lo que yo pensé. ¿También lo grabaste vos? Sí. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿Con qué lo grabaste? ¿Te costó? Un poco. Me puse un poquito nervioso. ¿Lo grabaron en la escuela? Sí. Bien, buenísimo. ¿Y por qué tú tan camón entonces? ¿Qué tiene que ver Tutankamón en esta novela? ¿Quién cuenta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están investigando algo sobre Tutankamón? Ponete los auriculares para que no acople. Dale, contame. ¿Qué tiene que hablar Tutankamón en toda esta historia? Es el... Sí, el protagonista. Ese es el protagonista. Esta novela pasa en dos momentos, ¿no? ¿En qué otros momentos? O sea, en la antigüedad, por ejemplo, pasa sí, alguna sí. secuencia. ¿Y sí. en qué otro momento de la historia pasa? ¿Sí? En el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto. En ese momento vio Tutankamón. Sí, sí. ¿Y hay algún otro momento más cercano? ¿O pasa todo en el Antiguo Egipto? No, pasa también en el siglo XX. Bien, ¿por qué hay una parte? ¿Qué hacen los personajes en el siglo XX y conecta la historia de Tutankamón con esos personajes? ¿Tiene un investigador, un arqueólogo? Un arqueólogo. Ah. Trataba de buscar la tumba de Tutankamón. Sí. ¿Y? Y bueno, le costó mucho, pero pudo lograr encontrarla. ¿Esta novela tiene que ver con la historia real? ¿Cómo se encontró la tumba? ¿Saben esto? Sí, más o menos. ¿Sí? Es una historia. Siempre la ficción pone alguna cosa que no es tanta la realidad, ¿no? Sí. Pero es una visión, como uno se imagina, como se imagina el autor de esa novela, que sucedieron los hechos. Sí. Bien. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en el Antiguo Egipto? ¿Qué secuencias contaba la novela? ¿Qué pasaba ahí? Se contaba más o menos cómo era la historia entre los faraones y la vida de Tutankamón. Uh-huh. Él era faraón desde muy chico, sí. desde los 9 años que era faraón. Y entonces se contaba su historia. Ajá. ¿Fue faraón desde tan chico porque sus padres murieron? ¿Esa fue la razón porque asumió el trono tan joven? No. ¿No saben? Y porque... Se dice que era porque el rey Akenatón había muerto y porque no tenía ningún descendiente o pariente que pudiera suplantarlo como faraón. Entonces lo pusieron a él. ¿Y cómo era la vida de...? ¿Era difícil o era fácil la vida de este...? Súper, porque, digo, quedó la idea de Tutankamón hasta la actualidad. ¿Cómo era la vida de este personaje Tutankamón? ¿Alguien me quiere contar? Por ejemplo, yo me imagino, 8 años. 8 años. Era como los chicos a los 8 años van a la plaza, no gobiernan un reino, un imperio, ¿no? Me parecía un poco raro. Claro. ¿Vos me querés contar algo? ¿Te querés acercar? Vení. Bueno, ¿cómo se dice? A los 8 años no sabes cómo gobernar todo Egipto. Todo Egipto, sí. Y vos suponés que eso trajo muchas dificultades, ¿no? Pobre Tutankamón. Sí. Le trajo mucho problemas a los... Bien. Y, digamos, los investigadores, los arqueólogos que van después a encontrar la tumba de Tutankamón, ¿sabían de la existencia de Tutankamón? ¿Es un proyecto? O sea, ¿ellos iban a buscar la tumba? ¿Esto lo dice el libro? Sí. O sea, que ya era un proyecto, fueron por él y lo encontraron. Sí. ¿Modificó en algo a la vida de estos investigadores? Sí. ¿Se hicieron famosísimos después? Sí, les son un poco más conocidos. ¿Me quieren contar algo más sobre esto o vamos a continuar de otra manera con Bajo las Arenas de Egipto? Vamos a escuchar un audio. Capítulo, segunda parte. Es la última temporada de excavaciones, hacia noviembre de 1922. Howard Carter cree haber encontrado la tumba de Tutankamón. Espera la llegada de Lord Carnarvon para abrir la tumba. Maravilloso descubrimiento en el valle. Tumba soberbia con sello intacto. Espero su llegada para abrir. Felicidades. Bueno, nosotras vamos a leer el resumen que hicimos del capítulo 6 de la segunda parte. El capítulo se basa en la apertura de la tumba de Tutankamón. Carter entra a la sala de la momia y Lord Carnarvon el 5 de abril de 1923 cae muerto en el Cairo. El médico personal del conde había sido traído de Inglaterra. En vano, el 5 de abril de 1923, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, Lord Porchester, quinto conde de Carnarvon, había fallecido en el Cairo. Este es el epílogo. Pasaron 3 años desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Carter vuelve a la tumba. Vuelve a poner el nombre de Tutankamón y lo hace inmortal. Inmóvil, junto al ataúd abierto, Carter observó largo rato la magnífica máscara, el cuerpo vendado, las manos de oro sobre el pecho y su propia mano a pocos centímetros de la momia. Tras una última vacilación, la alargó y en el momento de tocarla en el faraón, sintió un extraño soplo. Tutankamón se había hecho inmortal. Seguimos en Hora Libre, en el barrio de La Boca, y por un ratito nos fuimos al antiguo Egipto, ¿sí? Qué emoción debe ser para un arqueólogo encontrar semejante cosa, ¿no? Semejante tumba con todo lo que representaba, ¿no? No solamente encontrarlo, sino lo majestuoso, ¿no? Sí. ¿Les hubiera gustado participar en ese momento? Sí, más o menos. Bueno, participaron a través del libro. Sí. Estaba escuchando cómo él comunicaba a sus colegas el hallazgo, ¿no? Ustedes recordaron un material así que podría haber sido un telegrama, ¿no? Bien. Bueno, algo más para decirnos de esta última parte, si no vamos al anillo y a los jeroglíficos, que yo quiero saber de qué se trata eso. Se encontraron muchas cosas en el donde Tutankamón estaba. En esa tumba. Sí, era todo como una casa y tenía muchas cosas de oro. Acércate un poquito porque tenés la voz muy bajita y si no te acercás no te van a escuchar. Vale. Había muchas cosas de oro y el ataúd era de oro. Claro. Sí. ¿Ustedes saben si se murió joven Tutankamón? Sí, se murió a los 19 años. Claro, vos sabés que yo siempre a mis alumnos les digo, ustedes ahora ven a mucha gente mayor, pero en esa época en que la medicina no era como la que tenemos actualmente, no. Imagínate, pienso, no sé, una apendicitis, se morían. Sí. Una infección en una muela, ay, sí. También, sí, que hoy parece una pavada, ¿no? Entonces sí. Pienso cosas que nos pasan a nosotros habitualmente, es que en otras épocas no había los recursos para curarlas, entonces se morían. Y Tutankamón, sí. Pese a tener tanto poder, ¿qué le pasó? Se murió. Muy joven. Sí. Bien. A ver, entonces, esto de los anillos y los jeroglíficos que vamos a escuchar ahora, ¿qué tienen que ver con? Tiene que ver con la tumba y con los hallazgos de ahí. Sí, sí. Bien, ¿escuchamos el próximo track? ¿Qué misterio encierra el jeroglífico que tiene el anillo de Petri? Nosotros somos Rocío, Lionel y Martín. Somos alumnos de la Escuela Manuel Solá. El anillo de Petri está formado por un sol, un escarabajo, tres rayas verticales y un semicírculo. Cada una de estas cosas simboliza el faraón de Tutankamón. Yo soy Candela. Yo soy Verónica. Preparamos el capítulo 4 de la primera parte. A los 17 años, Carter descubrió la existencia de Tutankamón. Él no encontró nada sobre el faraón. Abandonó la ciudad de Atón y se instaló en Tebas. Allí terminó su oficio de arqueólogo. Carter se enteró que saquearon una tumba. Howard Carter montó su caballo y luego flanqueó el Nilo algunos centenares de metros hasta el centro de Luxor. Eran las 10 de la mañana y la calle estaba atestada. Aguadores, hortelanos, mujeres veladas, adolescentes que acechaban a los ingleses para ofrecerles una vuelta en calesa o un paseo por el templo de Karnak. Bueno, y así estábamos como cerrando un poco con este libro que leyeron los chicos, que se llama Bajo las arenas de Egipto. Es así, ¿no? Sí. Bien, ¿algo más nos quedó pendiente antes de escuchar música? ¿Quedó algo? Sí, dale, decime. Sí, dale, decime. ¿No? No, no. ¿No? ¿Vamos a la música? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué vamos a escuchar? El próximo tema, ¿quién me lo presenta? A ver, tengo a Candela, a Iván y a Celeste que me van a presentar el tema. O a otra persona. A Violeta. Violeta, bueno, no te tenía anotada, por eso vos me decís, no, yo lo voy a presentar y me llamo Violeta. Así me tenés que decir. Ah, ok. Dale. Vamos a escuchar Zambiónica. Uh-huh. Es una banda de pop y rock sugerida en Buenos Aires en el año 2002. Formada por Santiago Chano, Charpentier, es la de que canta, y Sebastián Sevi, es el que toca la guitarra. Gonzalo Bandi Moreno. Bueno, estamos medio perdidos. Vamos a escuchar Zambiónica. ¿Qué tema eligieron para escuchar acá? Ciudad mágica. Uh-huh. ¿Algo más nos queda pendiente decir de Zambiónica? Que su último disco recibió el galardón. A ver, acércate al micrófono. Dale. Su último disco recibió el galardón de disco de oro, que entrega Capif a las obras cuyas ventas superan las 20.000 copias. Muy bien. A ver, Iván. Zambiónica ya ha recibido 2 premios Carlos Gardel en las categorías Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Álbum Artista Nuevo por su trabajo más reciente. Además, con el obsesionario Tour, la banda realizó más de 150 recitales en distintos países y ciudades en los que tocó ante cientos de miles de fanáticos. Muy bien. Entonces, ¿algo más? No, no nos queda más nada. Nos queda escuchar a Tambiónica. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos de la Escuela Manuel Solá. Digo bien, ¿no es cierto? Sí. Los chicos que se cruzaron toda Ciudad de Buenos Aires para venir a La Boca, porque ellos son de Almagro allá, lejos. Bien, vamos a ir, digamos, como cerrando con el tema de Egipto, los egiptólogos, las tumbas y los faraones. Y justamente... ¿ustedes le hicieron una entrevista a quién? ¿Quién fue a visitarlos a la escuela? ¿Sí? ¿Quién fue a visitarlos en la escuela? Especialista sobre el tema de Egipto. Un egiptólogo. Un egiptólogo. Que uno, parece rarísimo, ¿no? Que alguien sea especialista en... que se llame egiptólogo, ¿no? Suena raro. No puede escuchar historiador, qué sé yo. Egiptólogo. El egiptólogo se llama Vicente Estigarribia. ¿Digo bien? Sí. Bueno, a ver, nosotros vamos a escuchar la entrevista. Pero este egiptólogo, Vicente Estigarribia, digo bien, ¿fue a la escuela? Sí, sí. ¿Y habló para todos o para ustedes nada más? No, para todos. ¿Para todos? Sí. Ah, mirá qué interesante, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos los del curso. Sí. Ah, no, pero para toda la escuela no. Para todos los del curso. Para sexto grado. Sí. Ah, bueno, ahora sí. Vamos a escuchar al egiptólogo y después me cuentan cómo le hicieron esta entrevista. Todo lo que puedo responder es que cuando tenía la edad de ustedes, ya pedía que me regalaran libros sobre Egipto. Entonces, ¿cuándo empezó mi interés? Realmente desde muy chico, y no podría decir por qué, porque no había ningún estudioso de ni de Egipto ni de las antiguas culturas en mi familia. Sí, tuve unos padres y un abuelo justamente que leía mucho, que le gustaban los libros de viaje, que les gustaba saber lo que pasaba en todo el mundo. Entonces, a lo mejor por ahí me empecé a enterar de que había un lugar llamado Egipto con muchas preguntas para hacer y muchos interrogantes, pero simplemente desde muy chico, ¿no? El tema, yo leí el librito que creo que ustedes trabajaron y habrán visto que el autor pone muy claramente que se trata de una leyenda, motivos, esa tal leyenda. Pero parece que la más concreta, el motivo más concreto es que los arqueólogos que descubrieron a Tutankamón firmaron un contrato de exclusividad con un diario muy famoso de Londres que se llama The Times, por el cual era el único medio de prensa que podía reproducir, que podía publicar las noticias relativas a lo que estaban descubriendo cada día. Entonces, ¿qué pasa? Los periodistas de otros diarios, imagínense acá que un canal de televisión cualquiera tenga la primicia, la exclusiva de determinada cosa. Entonces los otros canales también van a querer publicar y comentar el tema. Entonces, como no podían publicar lo que ocurría, las noticias verdaderas, porque la exclusiva la tenía ese otro medio, empezaron a inventar. Y bueno, ¿qué podemos? ¿Y por qué no pensar que a lo mejor este faraón puso una inscripción en su tumba que decía que aquel que entre va a morir, y no hay ninguna inscripción en la tumba que diga algo así? Muy interesante lo que decía el egiptólogo, que a la edad de ustedes más o menos empezó a interesarle el tema de Egipto, ¿no? Eso es lo que decía. Bien, ¿me cuentan cómo fue que hicieron ustedes esta entrevista? ¿Cómo prepararon el lugar para que venga el egiptólogo? ¿Me cuentan? Lo preparamos en un medio círculo para estar todos y que nos viera. Acércate un poquito más. Bien. Para que nos vea el egiptólogo. Uh-huh. Así todos podíamos preguntar y no íbamos, empezamos de un lado y terminamos por el otro. Ajá. Entonces era muy ordenado todo. Bien. ¿Ustedes ya tenían preguntas? ¿Cómo fue? ¿Él vino a dar una charla? A ver, contame, ¿cómo lo organizaron? Tuvimos un tiempo organizando preguntas y, por ejemplo, yo cuando pregunté una, uh-huh, me entendió mal, pero nos dio mucha información y nos ayudó bastante esa información que nos dio. Ajá, bien. ¿Qué les parece? ¿Me pueden contar qué les pareció esto que contaba de la prensa? ¿Cómo se había hecho el descubrimiento y qué tenía que ver el diario The Times? Que era... Tenía la exclusiva el The Times, ¿no? Sí. Sí. Interesante lo que... ¿Eso ustedes se lo preguntaron o no salió así de él contarles esto? Se lo preguntamos. Bien. ¿Qué más recuerdan de ese momento que vino el egiptólogo a charlar con ustedes? Que nos contó todo lo que hicieron ellos, que fueron a Egipto, y que había un chico que estudió toda su vida los jeroglíficos y lo logró descifrar. Claro. Buenísimo. ¿Alguien más me quiere contar cómo fue este momento en el cual vino el egiptólogo a charlar con ustedes? No. Bueno, hay otra parte que dice socios y descubrimientos. ¿Quién me lo presenta? Un audio que trabajaron con Eva. ¿A qué se refieren? Vamos a escucharlo, después lo comentamos entonces, ¿sí? Es verdad que de los dos participantes en el descubrimiento, que uno era el que había subvencionado, el que había puesto el dinero, es el Lord Carnarvon, y el otro Howard Carter, un arqueólogo, Carnarvon murió poco después del descubrimiento. Pero lo que poca gente dice o recuerda es que este señor estaba muy débil, muy enfermo, de muchos años antes, y los médicos le habían dicho, mire, usted tiene que buscar un clima más cálido que el de Inglaterra, porque si no acá se va a morir. Entonces se fue a Egipto. Entonces ya era una persona con una debilidad. Entonces parece que lo picó un mosquito, se infectó su picadura y como tenía una debilidad interna, eso le provocó una infección. Pensemos que en 1922 estamos muy lejos todavía de todos los remedios que hay ahora. Pero el otro, Howard Carter, murió 25 años después. Entonces la tal maldición no se cumplió, por lo menos. La expedición, la misión arqueológica de estuvo trabajando 10 años en la zona alrededor de la tumba de Tutankamón buscándola y no la encontraban. Los arqueólogos trabajan en Egipto solamente 2 o 3 meses, sencillamente porque trabajan en la época de invierno, cuando hay un clima más tolerable, lo cual quiere decir que de día puede haber 23, 25 grados, 30, pero en verano en esos lugares hay 48 grados por ahí, como en nuestro provincias del norte, ¿no? De 2 o 3 meses, al descubrir la tumba de Tutankamón, prácticamente la única que estaba casi intacta, es decir, se encontraron infinidad de objetos que habían dejado allí con la momia del rey. Entonces, hubo que ir retirando esos objetos, pero con sumo cuidado, porque algunos eran de piedra, pero otros eran de madera, otros eran de cuero. Objeto que encontraban, lo protegían, lo revestían de alguna sustancia, en esa época parafina, lo llevaban con todo cuidado a otro lugar y lo restauraban. Y con respecto a la tumba de Tutankamón estaba hablando el egiptólogo, ¿no? Y eso también se lo preguntaron quienes participaron del hallazgo, o fue por él lo contó porque lo decidió él. ¿Sí? No se acuerdan. Bueno, interesante. Ustedes prepararon algo acerca de la tumba. Yo me gustaría, antes de que termine el programa, escuchar esa información antes de despedirnos. Ya que han trabajado en esto, estaría bueno escuchar la otra parte del reportaje. Lo que se encontraron los arqueólogos en realidad fueron los restos de unas casas hechas de adobe. Eso permitió que la entrada de la tumba pasara desapercibida durante tanto tiempo. ¿Qué era Tutankamón? Que murió muy joven, ustedes saben que murió, parece, a los 18 años. Un chico débil que había tenido una enfermedad que se llama malaria, que eso lo había debilitado. Y que aparte tenía un defecto en un pie, no podía caminar bien, parece que tenía 2 de los dedos más chiquitos de un pie como atrofiados, y eso explica que en la tumba se hayan encontrado más de 100 bastones, es decir, que probablemente tenía que caminar con ayuda del bastón. De ninguna manera probado, ni hay huellas de que haya sido asesinado, como por ahí algunos libros dicen, ¿cierto? El ataúd que estaba directamente rodeando la momia era de oro puro, que parece que pesa, porque está hoy en el Museo del Cairo, 110 kilos. En el caso de los reyes, como eran muy poderosos y tenían una enorme riqueza, en vez de tener un solo ataúd o un solo sarcófago, iban encerrando un ataúd dentro de otro más grande y de otro más grande y así. Y Tutankamón tenía tres ataúdes de forma humana, un sarcófago de piedra y después por afuera cuatro cajas enormes que le llaman capillas, que eran joven rey, era el hijo de este reformador religioso que había tratado de cambiar todas las ideas respecto al dios, a los dioses egipcios. Los faraones que siguieron decidieron borrarlos de la historia, al papá y al hijo, a Tutankamón y a su padre, martillar todas las inscripciones en piedra donde aparecían sus nombres, borrar en los papiros donde estaban las listas de los reyes, sencillamente eliminaron esos nombres como si nunca hubieran existido. Chicos, me encantó la entrevista del egiptólogo porque estaba escuchando recién, decía cosas muy interesantes que yo no sabía para nada, para nada. ¿Les gustó a ustedes entrevistar al egiptólogo, esa charla que tuvieron? Sí. Sí. ¿De quién fue la idea de traer una persona especialista en Egipto, que es el egiptólogo Vicente Estigarribia? ¿A la Seño, a Eva, quién? ¿Quién trajo? De la A ver, acércate al micrófono. Fue de Asenio. ¿De Eva? Fue de Eva. Bueno, buenísimo. Me encantó porque un montón de cosas que yo estaba escuchando que no sabía para nada. ¿Alguien le queda algo por decirme? Agarra sí. El micrófono, dale. Sí. Te quería decir que hubo un chico que cuando gobernó en Egipto, más chiquitito que Tutankamón, que se llamaba Pepi. Que gobernó a los 6 años. Mirá vos, ¿quién podía gobernar a los 6 años? Y a los 6 años hay que jugar, ¿no? Sí. Bien, ¿algo más nos queda por decir? ¿Sí? Dale. Él tenía un alumno, Juan... ¿Quién tenía? Juan Vicente Estigarribia. Ah. Tenía un alumno que le regaló un viaje a Egipto. ¿El alumno le regaló a él? Sí. ¡Wow! Buenísimo. A ver, amancá y acércate. El alumno se había ordenado como cura franciscano. Y sí. Tenían, ellos hacen votos de pobreza y sí. Recibió una herencia. Y con ese dinero que recibió, una de las cosas que eligió hacer, porque él no se podía quedar con el dinero, fue pagarle un viaje a Egipto a su profesor porque sabía de su pasión por Egipto y nunca había podido ir hasta hace poquito. Creo que ¿en qué año había ido? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, Maxi? A ver, no, espera, no. Habla en este. En el 2006. En el 2006. Ah, hace poquito. Hace poquito, sí. Sí, se notaba que es un señor mayor, sí, con lo sí, cual toda la vida. Sí, apasionado y siempre fue como cumplir su sueño, eso les contó. ¿Qué fascinación que tienen algunas personas por alguna temática específica en este sentido. Bueno, él por Egipto, ¿no, Vicente? Qué bueno, ¿eh? Yo quiero tener un alumno como Vicente Estigarribia que me regale un viaje a Egipto. ¿Algo más nos queda pendiente? Porque ya nos estamos yendo. No nos queda nada más. ¿No? No. Buenísimo el tema, ¿sí? Y a los chicos les gusta Egipto. Es como que tiene una fascinación especial por esto de las tumbas, de los hallazgos, de todo el misterio que encierra. Bueno, ¿algún saludito, algo que querramos mandar antes de terminar el programa? Sí, saludo a todos los chicos de la escuela de Manuel Solá. Bien, buenísimo. Yo voy a agregar un beso grande al director Carlos y a la vicedirectora Mabel, ¿no? Sí. ¿Alguien más nos queda? No, gracias. A ver, acércate al micrófono. No, agradecerles por recibirnos y agradecerle a Eva por todo lo que trabajó con nosotros. Sí, trabajó muchísimo. Sí. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en Hora Libre en el Barrio.